Cuéntame un cuento. ¿Ahora? Es que no tengo ganas. Solo uno. Vale, ¿pero cuál? No sé, invéntatelo tú. ¿Que me lo invente yo? Está bien. Érase una vez una radio llamada Onda Polígono que hacía un concurso de microrrelatos. La gente del pueblo le preguntaba: ¿qué hay que hacer en ese concurso? A lo que la radio contestaba: tenéis que escribir como mucho 3 microrrelatos de una extensión máxima de 200 palabras. La gente, emocionada por la noticia, se puso a escribir como loca y enviaban sus relatos a micro.relato@gmail.com. Al final, la persona con más imaginación del pueblo se llevó el premio de 321 euros. ¡Oh! Los finalistas recibieron también un premio de nada más y nada menos que 107 euros. ¡Hala! Si quieres hacer tú lo mismo, envía tu relato a micro.relato@gmail.com antes del 31 de marzo y el 23 de abril, día del libro, el jurado decidirá quién es el ganador en Onda Polígono 107.3 de la FM o por internet en ondapoligono.org. Las bases del concurso también pueden mirarlas en esta misma página, ondapoligono.org. ¡Participa!